Progresemos todos con pasión, pero para ello hay que generar confianza. Hoy tenemos un presidente joven, muy joven, que tiene el récord de ser el más joven. Y espero que tenga la suficiente sabiduría como para llevarnos por la senda del progreso a través de un esfuerzo compartido entre todos. Daniel Noboa puede ser vencido por una inteligencia caprichosa, que es la propia. Cuidado el capricho de hacer sentir de que él es el que manda, lo termina condenando a un fracaso por haber confundido la pasión con el ser un mandón. Hasta el próximo encuentro.